Incidentes confusos, esa no era. En un confuso incidente. Ah, totalmente. Y después para los medios alternativos también hay, ¿eh? Las represiones son siempre brutales. Brutal represión con la que sí, no es estamos verdad. Acá en la retaguardia no estamos de acuerdo. Es verdad. Es busquen verdad. En todos nuestros títulos, no dice nunca brutal represión. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Nos vamos para la zona céntrica de la ciudad de Buenos Aires. Allí se está realizando un festival en apoyo al Bauen, la cooperativa que está con una resolución judicial de última instancia que indicaría el desalojo de los trabajadores. Allí lo tenemos a Luis Angió, parte de la retaguardia, como móvil. En este caso, Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Fernando, Eugenia, muchos compañeros. Sí, estamos aquí en el Bauen, cortada Callao, desde Sarmiento hasta Corrientes. Muchas personas, 2.000, 3.000 personas, están pensando en aviso. Hay un entusiasmo bárbaro, en realidad vinieron todas las organizaciones sociales, los compañeros de distintos partidos, organizaciones sociales, y en este momento estoy aquí con Federico Tonarelli, que es el presidente de FACTA y uno de los actores de la cooperativa Bauen de inicio. Si querés, Fernando, te dejo en comunicación con él, ¿te parece? Dale, vamos a charlar. Ahí te dejo con dale. Federico. Muy bien, vamos a charlar con Federico Tonarelli. Federico, ¿cómo estás? Fernando Tevele aquí. Hola. En la... Sí, Federico, Fernando Tevele aquí en la retaguardia, ¿cómo estás? Me corro un bueno, cachito porque... Hay un festival, está tocando... Es imposible escucharlo por el volumen, decime. Está tocando la Berizzo allí, creo, y obviamente se mete el sonido de la banda. ¿Cómo estuvo la jornada? Hola, hola. A ver, Federico. Es imposible, la verdad que no los escucho. Seguramente les agradezco infinitamente la posibilidad de salir al aire, sin saber exactamente qué me preguntaste, te cuento que para nosotros es un día importantísimo. ¿Me escuchan ustedes? Perfecto, perfecto, dale. Estamos manifestando públicamente la convicción de no disolver la cooperativa, de continuar con la autogestión, de no rifar el patrimonio público, de decirle no al desalojo, de intentar que esa liquidación de millones de pesos a favor del Estado finalmente salga, para que el Estado pueda hacerse el edificio y buscar con los trabajadores una alternativa. En fin. ¿Apoyado por quiénes? Por infinidad de artistas que han estado hoy apoyando y miles de chicos y chicas, compañeros, militantes del mundo social, político, cultural, la Asociación Argentina de Actores, en fin, la verdad que estamos contentísimos, emocionados, estamos haciendo un gran acto y esperamos que esto finalmente venza la inercia que hasta ahora no nos permitió ganar, pero somos optimistas, tenemos mucha confianza en que va a salir todo bien. ¿Y en lo político cómo está la cosa? Porque la cosa se resuelve ahí ahora, ¿no? En lo político la cosa está como siempre. Tenemos proyectos presentados en la Cámara de Diputados, ahora se sumaron dos proyectos más de otros legisladores nacionales. En fin, nos parecen señales políticas en el sentido de que hay que dar una respuesta de carácter político urgentemente. Los plazos jurídicos están vencidos y nadie quiere realmente una situación... Que provoque la fuerza de seguridad en la puerta del hotel, con pasajeros, con comensales, con huéspedes. Realmente sería una locura absoluta. Uh-huh. Así que bueno, estamos a la espera de que los que tienen las herramientas políticas para resolver esto se pongan las pilas y salgan a favor de la cooperativa. Uh-huh. Me imagino que ustedes lo habrán visto también, pero yo me sorprendí hoy viendo una página de internet que evidentemente es de los ex dueños del Bauen, donde intentan como responder la argumentación de ustedes en este último tiempo. Supongo que lo habrán visto. No, sí, lo vimos. También pagaron cartelera pública con lo mismo, incluso para confundir a la sociedad con la misma estética negra y roja que usamos nosotros. Bueno, ¿qué podemos decir de ellos, no? Digamos, no pagaron los créditos que tomaron del Estado durante Añares, casi 36 años. Ahora prometen sostener los puestos de los mismos trabajadores en una cifra no menor a 40 del plantel de 130 que somos hoy, que fueron empleados de ellos mismos y a los cuales les quitaron derechos laborales haciéndolos renunciar y pasándolos de una sociedad a otra durante muchos años. No nos vamos a ocupar de hablar de eso, nos vamos a ocupar de lo que nos tenemos que ocupar, que es de seguir trabajando y de defender el patrimonio nacional. Estamos convencidos que la única garantía que tiene el Estado para hacer efectivo el cobro de esas hipotecas es mientras la cooperativa esté dentro del hotel gestionándolo. Si lo sacan a nosotros y esta gente se hace el hotel nuevamente, probablemente nunca más pueda cobrarse todo ese dinero que ya lleva 30 y pico de años sin pago. Bueno, volvió la banda, así que te mandamos un abrazo y gracias. Dale, un abrazo enorme. Disculpen la locura, pero la verdad que bueno, es un mundo de gente y no escuchamos bien para hacer la nota. Está muy bien, no hay problema. Un abrazo. Federico Tonarelli, quien está hoy en la presidencia de FACTA, una federación de allí de fábricas recuperadas o de cooperativistas en realidad. ¿Está Luis todavía ahí? ¿Estás? ¿Hola? Sí, ¿estás Luis todavía ahí? Estoy por acá, sí. Bueno, pintame un panorama de cómo está la cosa allí ahora. Ahora está en una decisión impresionante con esta banda que está tocando el Averizo, saltando los chicos, las chicas, hay un ambiente de mucha fiesta y te digo que esta es la banda que cierra, pero en las 5 de la tarde que hay bandas tocando, y antes del Averizo, el cierre, vamos a decir formal, lo hizo justamente Federico Tonarelli, acompañado de otros compañeros y compañeras de distintas cooperativas y organizaciones. Bueno, disponiendo de toda la garra, toda la fuerza para que baje este pedido de echarlos a ellos y la exigencia de lograr la ley de expropiación, que es lo que están pidiendo desde hace tiempo, y que bueno, evidentemente, si analizamos esto desde el lado de quienes estamos acompañando al vago desde siempre, yo te puedo decir que lo más probable es que esto siga, el hotel siga funcionando, gestionado por sus trabajadores, porque hay muchos, miles y miles de trabajadores y trabajadoras de todo el país que están empujando para eso, ¿no? Te digo como cierre, hasta se vinieron los compañeros de la fábrica Salón, con 1.200 kilómetros de Neuquén, acá también para hacerle el aguante y para solidarizarse con él. Eso es lo que tiene el agua, ¿no? Claro. Al gancho y a lo largo del país le ha dado, le puso el hotel al servicio de toda la lucha. Luis, muchísimas gracias por el informe. Nos vemos mañana para hacer Enredando las Mañanas y te liberamos para que puedas ir a disfrutar de la banda y a meterte en el pogo ahí. Ojo con los golpes. Bueno, chao, hasta mañana. Un abrazo. Luis Angió, entonces, pasaba por aquí. No dijo que no, ¿eh? Se va para el pogo y mañana nos dará por la mañana un informe sobre cómo estuvieron las bandas, un informe más cultural de este festival que se realizó en defensa del Bagüe. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Bueno, vamos a continuar en este bloque de La Retaguardia, retomando aquella historia de la que se cumplió hace poco, un año, el 13 de marzo del año pasado, en uno de los tantos, digamos, intentos de desalojo, el que finalmente se concretó el 24 de marzo en la Sala Alberdi, pero hubo varios intentos fallidos antes. En uno de ellos hubo una represión, en este caso sí cabe decir que fue una brutal represión, porque de hecho hay tres tres personas que fueron heridas con balas de plomo, entre ellas dos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos que estaban cubriendo para Enred y para DTL, el polaco de los Santos y Fernando Rufa. Rufa, Fernando es el hermano que también trabaja en Red. Y la verdad es que nos empezamos a interesar por la causa, porque además uno ve cómo va corriendo la causa del Borda, que ocurrió después, que fue más grave en lo simbólico porque se metieron en un hospital, pero en lo que tiene que ver con lo que le ocasionó a las personas o con lo que podría haber ocasionado, yo no sé cuál es más grave. Igual tampoco cabe a ver cuál es la represión más grave. Pero digo, es súper extraño que se hable tanto de la represión en el Borda y se hable tan poco de la represión en la Sala Alberdi, teniendo en cuenta que lo que nosotros pensamos es que si hubiéramos hablado a tiempo de la gravedad del asunto de la Sala Alberdi, nosotros creemos que como no hubo más represiones después del Borda en la ciudad de Buenos Aires de ese tenor, quizás hubiéramos podido evitar la del Borda, pero no hablamos lo suficiente de la Sala Alberdi. La vamos a recibir a María del Carmen Verdú, de la Correpi, en tanto abogada de los chicos integrantes de la red que se han puesto como querellantes para intentar mover la causa, anticipándose a lo que sabíamos, que la causa no se mueve sola. María del Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? ¿Bien? Y con un poquito de voz tomada por el frío que hemos tomado estos días haciendo el aguante en Gestamp a la noche con los compañeros, pero todo bien. Sí, estuvimos hablando de hace un par de mañanas y en algunos programas de la radio aquí sobre la situación en Gestamp, y seguramente mañana enredando las mañanas en el programa de la red lo vamos a retomar con los trabajadores que están allí adentro de la fábrica. Bueno, María del Carmen, ¿cómo está la causa? Porque tenemos entendida que hubo algunos movimientos judiciales para remarcar. Sí, efectivamente. Mirá, la situación, para contarlo bien cortito, es la siguiente. En este año que transcurrió desde el 12 de marzo, madrugada del 13, cuando se produjeron los disparos con bala de plomo, no nos olvidemos que hirieron al polaco y a Esteban, hemos logrado no solamente identificar al personal de la Policía Metropolitana que presuntamente disparó, dos oficiales y el jefe que los comandaba en el grupo que se adelantó y que es el que aparece en esos videos que los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos han difundido y que previo a difundir, por supuesto, fueron acompañados al expediente y que son la base material sobre la que se basa nuestra acusación, sino que también hemos imputado a dos funcionarios de la Policía Federal, el jefe de la comisaría tercera, el comisario titular de esa comisaría, que es la de la zona, y el jefe de la división de la Dirección General de Operaciones de la Policía Federal, o sea, el personaje que vino a reemplazar al conocidísimo Lompisano, el que logramos condenar, si bien a una pena menor, en la causa del asesinato de Mariano Ferreira, y también corresponsable e imputado en la causa por la represión en el Parque Indoamericano en diciembre de 2010. ¿Qué? La Dirección de Operaciones es el organismo de la Policía Federal que desde la Sala de Situación del Departamento de Policía controla y dirige todo lo que tiene que ver con operativos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Te pido un primer subrayado ahí, porque vos lo dijiste ahí como al pasar, pero del pelotón que, digamos, que comenzó, que intentó avanzar sobre los manifestantes, ¿ustedes ya tienen identificados a quienes dispararon sus armas? Tenemos identificados a dos policías metropolitanos que accionaron sus armas largas, escopetas Mossberg calibre 1270, que son las reglamentarias de la fuerza, y que, de acuerdo a lo que demuestran las pericias médicas efectuadas sobre los cuerpos de los compañeros, sobre Esteban y el polaco, estaban cargadas con postas de plomo. Si bien el único proyectil que tenemos disponible desde la querella está incrustado en la tibia de Esteban y los médicos todavía no han autorizado su remoción porque le causaría un grave perjuicio físico al compañero. Hay un tercer proyectil que es el que hirió a Mario Ciro Fumaroni, un compañero de la biblioteca El Libro de la Esquina, que si bien no se constituyó como querellante por una decisión política de su organización,

cuando el imputado es un uniformado, cuando es un integrante del aparato represivo estatal. Vos fijate que muchas veces hemos hablado con ustedes de distintos casos de gatillo fácil. En la causa de Marcelo Bogado, un pibe fusilado en Villa Tesey, Hurlingham, por la policía bonaerense, el pibe estaba tirado boca abajo, esposado a la espalda. El policía José Luis Díaz tenía su pata derecha aplastándole la espalda y el arma en la mano, y el pibe levantó la cabeza y lo puteó. Y el policía disparó, y la bala le entró por la nuca, y para los jueces del Tribunal Oral número 4 de Morón, eso fue una situación de exceso en la legítima defensa. Y el policía José Luis Díaz salió caminando con una pena en suspenso del juicio oral, incluso antes que los padres de la víctima y los demás militantes de Correpi que lo acompañaban. Bueno, me parece que hay que cambiar el Código Penal porque es muy garantista. No es un problema del Código Penal en tanto norma, que sabemos que es como cualquier otra norma, lo que los legisladores, que en definitiva son los que legislan en nombre de la clase dominante, quieren que sean, sino que es un problema que tiene directa relación, una relación fundacional con el tipo de sistema en el que vivimos. Mientras vivamos en una sociedad dividida en clases, mientras la represión sea la herramienta necesaria para profundizar la explotación y la opresión, estas cosas van a pasar en tribunales, porque los tribunales no son nuestros, son de ellos. María del Carmen, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Hemos charlado con la integrante de la Correpi, con la principal referente de la Correpi, María del Carmen Verdú. La abogada de la Correpi nos ha comentado entonces cómo está la situación de los baleados en la represión, en el intento de desalojo en aquel momento de la Sala Alberdi, el 13 de marzo del año pasado. Va a ir, o por lo menos la intención de la justicia, es que esto vaya a parar a un juzgado de menores. Entonces, porque uno de los detenidos, 3 horas antes, era menor, y entonces intentan unificar la causa, ¿no? Bueno, lo vamos a seguir. Seguimos pensando que es increíble que aún los medios de comunicación ligados al gobierno nacional, como Página 12, por ejemplo, que por supuesto están súper interesados en pegarle a Macri, no se hagan cargo de publicar, no es que no están enterados, porque hasta nos dejaron publicar una noticia a nosotros al respecto, pero no lo toman como noticia, no es una noticia. O sea, siguen publicando cosas sobre la represión en el Borda y la causa judicial y no dicen nada de esto que pudo haber terminado muchísimo peor que lo del Borda, porque hay 3 pibes que recibieron bala de plomo en el medio de la avenida Corrientes porque estaban manifestándose. Ponele que estaban rompiendo algo, que no, porque se ve en las imágenes. Ponele que estaban tirando piedras, que no, porque se ve en las imágenes. Digo, ¿cuál es la medida, no? La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Ahí publicamos esta semana, el lunes, una noticia a primera hora que tenía que ver con el audio y la desgrabación de una aparición pública que él dice que es la última del subcomandante Marcos, como referente, como delegado comunicacional, por decirle de algún modo, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que está allí, bueno, viviendo una situación bastante particular que tiene que ver con que a principios de este mes asesinaron a un integrante de las bases, un delegado de las bases de allí, de las comunidades zapatistas, que era conocido como el comandante Galeano, y se generó la situación de que los zapatistas, que tienen un ejército pero que están en una actitud de no agresión, digamos, ¿no? Han sufrido a lo largo de todos estos años un par de matanzas colectivas y hechos individuales como este que le ocurrió a Galeano, pero sin embargo no han respondido por la fuerza, porque no es con tal fin que han organizado al ejército durante tantos años. Bueno, ahí lo que anuncia Marcos en una aparición de las de él, ¿no? Extensas, cargadas de poesía y de metáforas, pero hay un punto en particular en el que habla, bueno, comienza diciendo que los medios alternativos, comunitarios, autónomos, independientes o como quiera llamársele, dice Marcos, somos los que de alguna manera damos a conocer estas impresiones de los zapatistas, en lo que, digamos, además de enorgullecernos, no en lo particular, sino en tanto movimiento, ¿no? Porque obviamente la referencia principal era para los medios autónomos que están allí en el sur de México, en el estado de Chiapas, tratando de vencer el cerco informativo. Hace en algún segmento una... se detiene especialmente para hablar de los medios de comunicación y del invento que tuvieron que hacer de un personaje como el subcomandante Marcos para lograr tener un espacio en los medios de comunicación tradicionales, y lo que generó que allí se hubiera una noticia para contar, porque el personaje les resultaba pintoresco. Hay un segmento, ese, todo es interesante, pero ese segmento en particular que habla sobre los medios de comunicación, donde se refiere a lo del subcomandante Marcos como un holograma, como una marca, que la verdad que nos parece súper interesante, nos parece para leer a nosotros que nos gusta analizar los medios, además de hacerlos. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Casi que podríamos decir que tenemos una sección fija del programa determinada a hablar de los casos de abusos policiales o de represiones o de situaciones, digamos, extrañas, linderas con lo ilegal, que se dan en la ciudad de Córdoba. Muchas veces hemos hablado de esto y de que todavía hay un código allí que le permite a la policía, entre otras cosas, detener personas con el pretexto del merodeo. Pero hoy hubo una situación, se está viviendo todavía, en un barrio de Córdoba, estas cosas a las que le llaman... ¿cómo es? A ver, espera, la recibimos a Eugenia Ferrero, que es del Encuentro de Organización. Saturación, ¿cómo es que le dicen...? Eugenia, bienvenida a La Retaguardia. Sí, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Lo que están realizando acá, una práctica sistemática de la Policía Provincial, son procedimientos de saturación, allanamientos masivos en los distintos barrios, por supuesto no todos los barrios, sino los barrios populares de Córdoba. Es como, a ver, es como las razzias. Mira, es como la mafia y es no, como a un estilo Hollywood. te decía como las racias, como lo que antes le decíamos racias a eso. Sí. ¿No? Sí, sí, la verdad que es bastante calamitoso, muy peligroso, preocupante para nosotros, para todas las organizaciones, sobre todo para los vecinos de los barrios, los procedimientos que se están haciendo, que por supuesto se están haciendo de manera ilegal, sin órdenes libradas, son invasiones de las viviendas de los vecinos. Suelen comentar, así lo anecdótico que queda como anécdota, pero que es un elemento importante, es que entran con los palos golpeando las chapas de las casas, todos vestidos de negro, todas las caras, no se puede reconocer quiénes son las personas que están actuando, ni hablar de la identificación que tienen que dar como policía, que por supuesto se niegan una y otra vez a identificarse y sin embargo piden la identificación de los vecinos. ¿Y esta vez dónde, en qué barrio fue y qué resultado arrojó esta acción policial? Esta mañana fue en un barrio que se llama Ongeleni. Lo que pasó, como se desenlaza esta historia, es igual que siempre, una entrada al barrio sin orden judicial, una entrada en las propiedades privadas con supuestas órdenes de allanamiento, buscando cosas robadas o lo que sea, digamos, el pretexto que se pone por lo general es eso, los papeles de las propiedades que tengan, de los móviles, de la tecnología, electrodomésticos. Lo que pasó fue que se armó una violencia ahí en que los policías empiezan a pegar, le estaban pegando a niños. Nuestra compañera de la comisión directiva de AMAR, que es Norma Pacheco, saca su celular para registrar este atropello de la policía, y en el momento en que saca el teléfono para hacer una fotografía a un niño de 10 años, que bueno, está la madre también aquí en la comisaría afuera con nosotras, que le han dejado morado un ojo, el niño le han pegado muy fuerte. Bueno, cuando nuestra compañera saca el celular, se lo sacan, se lo pisotean con los borcegos, le rompen el teléfono, la detienen a ella y a su familia, a su sobrina, a su hija y a una de sus hermanas, incluyendo también personas menores de edad. Uh-huh. ¿Cuántos detenidos hay ahora? Se habla que de Angeleni hay 43 detenidos. La verdad que han ido soltando ahora, a medida que pasó la tarde, han ido soltando a menores de edad y a dos chicas que estaban embarazadas, que las han llevado al médico. ¿Y es verdad que cuando van saliendo los ex devorados, digamos, lo que dicen es que son maltratados adentro de la comisaría? Todos los que han salido han dicho que les han golpeado. Muchos nos han mostrado el golpe, lo que pasa es que también una de las estrategias de la policía es el modo en que ejercen la violencia. Nunca son golpes suficientemente notables como para que uno pueda denunciarlo, bueno, a excepción de este niño que te comentaba recién, pero de los detenidos, la violencia adentro de la comisaría es muy difícil de verificarla así a grosso modo. Tienen hinchazones en la espalda de patadones que le han pegado, irritaciones y tetones en el cuello, del forcejeo, de cuando los han agarrado, todos han expresado que los han violentado dentro de la comisaría. Ahora, no los deben detener por causas muy jodidas, porque si no, no los largarían tan rápido. No. Siempre, como vos decías antes, acá con el tema del código de falta se habilitan muchísimas figuras que, bueno, que les dan lugar a las distintas contravenciones que supuestamente les aplican. Pero en este caso nuestra compañera de AMAR no es por una contravención, sino que le imponen un delito que es entorpecimiento del procedimiento policial. ¿Cómo es entonces el nombre de la integrante de AMAR que está allí detenida? El nombre del integrante de AMAR es Norma Pacheco. Norma Pacheco, ¿y está detenida dónde? Está ahora en la comisaría cuarta, tienen que, lo más probable es que pasen la noche, estamos esperando las planillas prontuariales para terminar el procedimiento, pero lo más probable es que pasen la noche y para pasar la noche las trasladarían a alguna de la UCA, no uh-huh. sé a dónde puntualmente porque no nos han dado esa información, pero bueno, no pueden permanecer en las comisarías, que son lugar de transición, no de detención. No pueden pasar la noche en la comisaría, digamos. No. Pero bueno, hay tantas cosas que no pueden y pasan igual que no nos extrañemos sí, que pasen la noche sí. en la comisaría. Verdad que sí, resguardarse en lo que debería ser no nos viene sirviendo. Lo único que viene sirviendo, por supuesto, es esta mano que nos dan ustedes, que es la difusión. que es la información de, bueno, de lo que hoy le está pasando a Norman, pero de la práctica sistemática que está teniendo la policía acá en Córdoba, y bueno, la presión que podemos imponer las organizaciones de mostrar que los detenidos no están solos. Uh-huh. Sí, sí, totalmente. ¿Hay mucha gente que se ha juntado allí? ¿O por la hora? Y van llegando a poco, sí, en algún momento hemos estado más, se ha ido mermando con el frío. Bueno, tratamos de sostenerlo lo mejor posible. Uh-huh. Mucha gente con niños chiquitos, vecinos con niños chicos, que bueno, uh-huh, ya llegando a la noche tienen que volver a sus casas. Eugenia, gracias. Vamos a estar atentos a lo que ocurra. Seguramente mañana, bueno, por la mañana retomaremos el diálogo. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y esperemos que esto también se solucione rápido para poder ir a hacer las denuncias pertinentes que tengamos que hacer por los abusos. Muy bien, saludos por ahí. Eugenia Ferrero es integrante del Encuentro de Organizaciones, que es una especie de nucleamiento de militantes y algunos de ellos abogados que se dieron en Córdoba para estar en situaciones de tomas de tierras o en situaciones como estas que se dan en los barrios de la ciudad de Córdoba, ¿no? Obviamente, si uno toma lo que decía Verdugo hace un ratito, y no es la primera vez que lo dice acá, en cuanto a la cuestión del sistema en que vivimos y de cómo el capitalismo necesita tener este tipo de mano de obra tan dura, esta mano tan dura, ¿no? Más allá de eso, obviamente hay matices, ¿no? Y hay lugares en los que estas cosas ocurren con mayor gravedad, muchas veces porque hay leyes que amparan y muchas veces porque hay situaciones sociales que generan que las policías actúen con más impunidad, ¿no? Y en Córdoba, evidentemente, esto ocurre, y ocurre demasiado seguido. No es que ocurra solo en Córdoba, pero en Córdoba ocurre demasiado seguido. Y a mí el eufemismo este que encontramos ahora, incluso nosotros mismos, yo me niego a hablar de... ¿cómo era? De operativo de saturación. ¿De qué operativo de saturación? Lo que hubo aquí, por lo que cuenta Eugenia, y por lo que sabemos además por compañeros que estaban trabajando allí, fue una razzia. De las que se usaban en la época de la dictadura, pero de las que también se usaron en los primeros años de la democracia. Le decíamos razzias. A ver, cuando lo mataron a Bulacio en el 91, hablábamos de que fue en el medio de una razzia, no fue en el medio de un operativo de saturación. Un operativo de saturación en un barrio es llenarlo de policías y entrar casa por casa y llevarse a la gente, obviamente, para dejar un mensaje a todo el barrio, ¿no? De cuál es el camino que tienen que tomar. El camino que tienen que tomar es estar bien con la policía, y a veces estar bien con la policía implica cosas que son ilegales. Entonces, en lugar de entrar a los barrios y llevarse a los jefes narcos, que no creo que vivan en los barrios, que seguramente viven en otros lugares, o desmantelar las cocinas de droga, lo que hacen es entrar, golpear con los palos en las chapas, asustar a la gente común. Y si se encuentran un militante en el medio, como es el caso de Norma Pacheco, que pertenece a AMAR, a las chicas que están en estado de prostitución en Córdoba, y que entonces, nada, está acostumbrada a estar en organizaciones, claro, la mina lo que hizo fue intentar filmar, ¿no? Lo primero que hizo fue agarrar el celular y filmar. La pescaron filmando y lo está pagando, lo pagará con la noche presa, como en las viejas épocas, ¿no? La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. El otro día charlábamos con Pablo Pimentel, que nos contaba justamente que el miércoles 28, hoy, hacían la primera marcha por la PDH, marchaba por la PDH, ¿te acordás? Sí, sí, sí, sí. Contra la criminalización de organizaciones de derechos humanos. Porque les habían armado una causa, uh-huh, en la que dicen que charlaron con los detenidos que estaban en el mismo momento de la causa del asesinato de otra persona para decirles, dice la causa que les armaron, que la PDH fue allí a decirles: si ustedes testifican contra la policía, nosotros les mejoramos la situación de detención, ¿no? Y con esa cuestión les armaron una causa judicial. Y hoy estaba la marcha, Hoy estaba la marcha. ¿Qué pasó? Y resulta... Hubo dos marchas, me parece. Que fueron a la marcha y se encontraron con una contramarcha policial. Mirá vos. El volante gorra, el volante de la yuta decía: hoy por ellos, mañana por ustedes. Solidaridad policial era el título. Convocamos a los familiares del personal policial a unirse a nuestro reclamo de justicia. Mm. Decimos no a la impunidad, mentiras y causas armadas de la PDH. Los policías también tienen derechos humanos. Suárez, Balbuena y Gómez, inocentes. Mañana seguramente estaremos entrevistando a Pablo Pimentel para que nos explique quiénes son estos. Sí. Suárez, Balbuena, que no será Américo, supongo, ¿no? Y Gómez, inocentes. Nos reunimos el día miércoles 28 de enero en el mismo lugar. No, son los policías que están imputados por la causa del asesinato. Ah, claro, tenés razón. Muy bien, gracias. Intentan confundir con el concepto de derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Todos tenemos, es cierto, todos tenemos derechos humanos. El concepto de derechos humanos tiene que ver con defender los derechos de la gente que tiene, que a los que el Estado le vulnera sus derechos. Igual estamos, ¿sí?, de acuerdo que los policías también tienen derechos. Depende humanos. Depende en qué circunstancias. Ponele. Sí, claro. O sea, si un policía es no sé qué decirte, torturado por otro policía, obviamente. Por otro vamos, policía se me ocurre, ponele. Vamos a estar defendiendo no sus derechos humanos. Social. Claro, no, pero es que claro, el concepto de derechos humanos tiene que ser alguien del Estado. Claro, porque si no es otra cosa, no estoy diciendo que corresponda, es otra cosa. Estoy diciendo que es otra cosa. El concepto de derechos humanos está ligado al accionar del Estado contra la sociedad civil. ¿Sí? O sea, todos tenemos derechos humanos, pero acá hay una cuestión que tiene que ver con cómo ejerce el Estado su poder, ¿no? Y cuando lo ejerce en general vulnera los derechos humanos de las otras personas. Pero a mí me parece que lo que ahí está claro, con el concepto que vos leías de lo que pusieron en el volante, los quienes organizaron la otra marcha, la contramarcha, que... ¿A quién apelan? ¿A quién van con ese volante? Obviamente no intentan convencer a la gente que estaba en la otra marcha. Intentan convencer a todos aquellos que, al resto de la sociedad, a lo que comúnmente se dice la gente. Y nosotros solemos decir que nos parece que estas cosas, que las causas de gatillo fácil, que esto que pasó hoy en Córdoba, pasan porque a la gente, a esa misma gente entrecomillada, no es que no le interesa, sino que le interesa que pase como pasa. Es decir, hay un apoyo social a este tipo de situaciones. Y hay un apoyo social también, más del que pensamos, lamentablemente, a este concepto de que los organismos de derechos humanos defienden a los delincuentes y no defienden los derechos humanos de todos. Y en lo conceptual esa pelea es igual. Ahí no hay diferencias, ¿eh? Es exactamente igual la pelea que se dio durante la última dictadura cívico-militar. Que también sucedió, es cierto, porque hubo un terror que se impuso desde el Estado, pero también porque hubo una sociedad que quería sacarse a un grupo de gente de encima y que permitió que eso sucediera. Yo sé que es polémico porque es más lindo decir que la sociedad fue por completo víctima del terrorismo de Estado y que no pudimos hacer nada porque estábamos debajo de una dictadura y no se puede. Bueno, a mucha gente le pasó que no habrá podido, pero a mucha otra gente le pasó que le parecía bien lo que estaba pasando. Y que después le pareció bien, políticamente correcto, empezar a decir, cuando volvió la democracia, qué barbaridad lo que pasó. Bueno, ahora está pasando lo mismo, exactamente lo mismo. Y yo no sé si dentro de 10 años va a pasar que esa misma gente que hoy apoya, a veces con silencio, estas medidas... determine una cuestión de decir me arrepentí, no, y que ese arrepentimiento sea en forma de qué barbaridad lo que pasó. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor, pero nos conformamos con dejarles un mundo. La Retaguardia. ¿Te gusta? Que le gustó. Ah, bien, vamos, está lo que es convencer a una mujer. Gracias a Corbalán, que volvió a cometer el error de invitarme a una charla en su cátedra de periodismo en la carrera de locución de Éter. un lindo intercambio con los chicos y chicas que están estudiando ahí, que saben nada de medios alternativos porque en la carrera no les enseñan, más que cuando algún profesor interesado invita a algún amigo, como fue este caso. Hoy, para quienes nos están escuchando en vivo, fue el día en el que los directivos del Instituto Espacio para la Memoria le entregaron la llave de los derechos humanos al gobierno de la ciudad. ¡Qué tristeza, por favor! Porque no le entregaron nada más que la llave de la puerta de la oficina del sexto piso de uno de los edificios uh-huh. de la Diagonal Norte, que ocupaba el IEM, sino que le entregaron la potestad de que el gobierno de la ciudad determine las políticas de derechos humanos sin la vinculación con los organismos, como sucedía hasta aquí. El IEM va a seguir funcionando los organismos de derechos humanos y las personalidades que formaban parte del Consejo Directivo del IEM han determinado ayer, nos vamos a extender mañana sobre esto, pero han determinado ayer seguir funcionando, seguir articulando. Uh-huh. Y lo van a hacer en la sede del SERPAC, del Servicio de Paz y Justicia, allí en San Telmo, y seguramente se harán alguna forma de organización legal, digamos. Una mañana en el horario público la seguimos. También, seguramente mañana la seguimos. Bueno, me está cortando Becuy, uh-huh. así que nos vamos. Hasta. Ahí te corta Braulio, ya te corté yo. Nos vamos, te velé. Veo que no queda otra. Irse. Yo no puedo quedar. Ite, te velé, ite, basta. No puedo quedar hablando. Ite, te velé, basta, no. Siempre te quedas hablando igual. A veces sin micrófono. Pero bueno. No usé tantos lugares como. Basta, te velé, basta. Basta, listo, ¿ves? Ya está. Bueno, fuimos. Un lugar común. No fuimos, es no que fuimos, me cae no pedo. Fuimos. Es un lugar común. No, yo estaba hablando de las frases hechas, no de los lugares comunes. Y otro lugar común es que vos hables y hables.